your neighborhood. Ah, ¿qué pasa? ¿Que os creíais que esto era una película? Pues no, señores, está ahí en el podcast de Fran y Quique, que os hemos engañado, pringao, que habéis pagado la novata. Un cordial y afectuosísimo saludo, una vez más, a todos nuestros amigos oyentes que estaban ya deseando de un nuevo podcast. Es que ya nos valía. Ya tocaba, Quique. Coño, ya tocaba, que llevábamos en el anonimato ya, en el silencio más asqueroso y repugnante desde hace meses. Es que hay que decir que nosotros, pues, nos gusta vivir bien, el chalet en la costa no se paga solo, ni tampoco los viajes al extranjero. Claro, tío, ni las prostitutas de lujo, señores. Claro, ni las fiestas en los yates con las prostitutas de lujo. Entonces, eso nos deja exhaustos, nos deja agotados. Llevamos una vida, somos gente que trabaja mucho, todo el día de fiesta, claro. Todo el día de... Claro, no, 6.000 hipotecas de la mansión. No puede ser, las 10.000 parcelas. Tenemos que trabajar y no podemos hacer mucho esto. Pero el cariño de todos vosotros ha hecho que una vez más nos reunamos en Semana Santa, tal día como hoy, para hablar de un tema muy especial vinculado a este tema, porque nada es casual de lo que hacemos. Ah, por supuesto, todo tiene una explicación. Estáis escuchando el tema de los cazafantasmas y os estaréis preguntando ahí, carcomiendo el cerebro ahí, sin poder dormir. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Mierda! ¿Por qué? ¡No lo aguanto! ¡No puedo soportarlo! ¿Por qué? Pues vamos a explicarlo ahora mismo. ¿Por qué hemos elegido esta sintonía de los cazafantasmas para ilustrar la entrada de este programa Radio Podcast de hoy? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que ya se habrá visto evidentemente, que ya ha descargado la entradilla del blog, de las grandes mentiras que soltamos a diario. Porque ¿por hay cada qué? Fantasma todos por ahí que somos miente. Somos fantasmas, en el fondo todos tenemos algo de fantasma. La verdad que sí, Quique. Todos tenemos algo de fantasma y todos hemos soltado trola y de hecho lo hacemos a diario. Hombre, y el que diga lo contrario, me como una y me cuento 20, ¿no? Claro, como cuando juega al parchí, ¿no? Me como una y cuento 20, efectivamente. Pues señores, de eso vamos a hablar hoy, ¿eh? En esta ocasión que estamos aquí reunidos en Semana Santa, como bien dice mi amigo Frank. Bueno, y por cierto, estamos haciendo el podcast en el estudio de grabación de mi casa. Ah, sí, sí. Entrenando equipo de sonido. Quique ha venido por aquí, esto hay que decirlo, y de camino abajo en la puerta, esto es un dato absurdo, pero que como este podcast es absurdo, pues lo comentamos. Se ha encontrado abajo con King África, que abajo de mi casa hay un pa y han traído de Relaciones Públicas a King África. El de bomba. Luego pondremos la foto. ¿Pondremos la foto? ¿Has hecho una foto con King África? Claro, yo, Aurora y yo, tío, mi futura esposa. No hemos hecho una foto con King África, absolutamente execrable y ridícula la foto, pero bueno, para demostrar que es cierto, pondremos luego, para que no se nos acuse de trolero, pues vamos a poner luego la foto en la entrada en los comentarios de este podcast. Bueno, pues después de esta anécdota absurda e intrascendente, hacemos un apartado de dedicatoria. ¿Tú quieres dedicarle a alguien el podcast? Por supuesto. Este podcast de grandes mentiras me gustaría dedicárselo a todos nuestros amigos, como siempre, que nos siguen con una fidelidad. Nuestros grandes amigos, muy mentirosos todos ellos. No, vamos a ver. Son grandes mentirosos porque dicen que les gusta el programa, cosa que no acabo de comprender, pero bueno. Yo tampoco, pero bueno. No acabo de entenderlo, pero bueno. Ahí están, de alguna forma, les gusta esto que hacemos y bueno, pues ya que les gusta, mientras haya gente que le guste y que lo escuche, nosotros seguiremos aquí. Pues a todo ello va dedicado este podcast, por lo menos por mi parte. Un gran abrazo de parte de Quique Segura. Un beso más grande todavía para todos los niños, niñas, amigos y amigas y gente en general que nos sigue. Y para todos vosotros, que está hecho esto. Especialmente al gran Antonio Reguera, humorista de Cádiz, al Tito Tony, que a mí un par de veces lo hemos traído y he tenido la suerte de hacerme amiguete de él. Y bueno, dice que... grandísimo artista, grandísimo. Porque somos como su sobrino. Grandísimo artista y mejor persona, tengo entendido. Que por cierto contó un chiste muy bueno el otro día, la última actuación que no pudiste venir cuando lo trajimos a Córdoba, que es de un tío que llama por teléfono, un tío que le toca los millones en las quinielas y llama por teléfono al Partido Comunista. Y lo coge en ring y dice el tío, oiga, mire usted, que ya me pueden borrar. Que ya me pueden borrar. Que ya soy rico. Que den por culo. Ya no tiene ninguna utilidad. Que den por culo. No, ni comunista, claro. Aquí qué coño vamos a compartir, ¿no? El Partido Comunista aquí es para todos. Todos por igual. No tiene ninguna utilidad, le seguía apuntado, ¿no? Claro, una polla para tu boca como una mi cuello. No quería compartir su dinero. Bueno, amigos, pues después de este guiño al Partido Comunista al que saludamos desde aquí, vamos con nuestro programa de hoy. Muy bien, Quique, bueno. ¿Tú tienes alguna trola? Por ejemplo, bueno, yo te había preguntado una cosa. Sí, venga, pregunta. ¿Tú has mentido alguna vez? Tú pregunta lo que quieras, que yo te contestaré lo que me dé la gana. ¿Tú has mentido alguna vez, Quique? Yo nunca. ¿Ves? Ya estás mintiendo. Ya estamos mintiendo, señores. Que esto no puede ¿Lo ser. ¿Veis? ¿Lo veis cómo no puede ser? ¿Lo veis cómo no puede ser? A ver, señores, es algo innato al ser humano. No podemos sobrevivir sin la mentira, que es lo que yo hoy voy a proponerme demostrarle a todo el mundo. Eso es una teoría que tiene Quique, que es que la mentira es un gran arma de supervivencia. Por supuesto. Es más, os vamos a demostrar con ejemplos muy concretos de mentiras que todos soltamos a diario y sin las cuales sería absolutamente imposible la convivencia y la coexistencia pacífica. Todo sería un gran conflicto y una guerra del copón. Bueno, pues empezamos con alguna mentira así. Sí, por supuesto. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Elige. Empiezo yo mismo, ya está. Vamos a empezar, por ejemplo, pues con una cosa muy evidente, ¿no? Y es que todo el mundo necesita mentir para sobrevivir y, por ejemplo, para ligar. Porque hombre, evidentemente, o sea, sin mentira es imposible. Sin alguna pequeña trola, por muy pequeña que sea, no se puede ligar. Es imposible. Realidad, no recuerdo ahora mismo la definición exacta de la seducción, ¿vale? Pero la seducción, el componente, la palabra seducción etimológicamente significa el engaño, ¿vale? Para conseguir el objetivo de conquistar a una persona, ¿vale? Por supuesto, es que además los tíos somos especialmente mentirosos. Bueno, en general todo el mundo, ¿no? Y sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Mojar el churro se ha puesto muy complicado. Sí, sí, enterrar la patata. Tendremos que hacer un podcast sobre ligar, ¿vale? Enterrar la patata está cada vez más complicado. Entonces, claro, tiene uno que darse maña que inventarse lo que sea. Claro, es que tú imagínate... Una película que hay que formar, coño. Las películas del copetín. Tienes que llegar... Por tal de mojar churros. Diga, no, voy a ser completamente sincero. Y luego te dicen las tías, no, es que a mí me gusta la sinceridad. Y muy bien, te voy a ser sincero. Mira, que no me apetece salir contigo y que lo que me apetece es ponerme el pijama, quedarme en mi casa jugando a la Play y que tú te vayas por ahí y que te den por culo. No se puede, señores, no se puede ser sincero, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a empezar... Yo quería empezar con un ejemplo muy concreto, ¿vale? Para que veáis que todo el mundo miente y los tíos somos especialmente mentirosos. Porque, por ejemplo, que sepáis que los tíos, cuando mentimos, no decimos una. Muchas veces decimos dos mentiras en lugar de una. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo me tiro un pedo ahora mismo. ¿Sí? Me tiro un pedo y digo y te suelto dos mentiras. La primera es, hostia, se me ha escapado. Y la segunda, lo siento. Ni lo sienta ni nada. Ni lo siento, que voy a sentirlo. Tira, a ver, normalmente cuando uno se pega y luego hace, como diciendo, joder, qué gusto, ¿no? Es muy característico. Bueno, pues señores, ahí tenéis un ejemplo de dos mentiras en una. Venga, y ahora después de esta cerdada vamos con cosas más concretas. Bueno, pues mira, yo tengo una mentira, por ejemplo, tengo millones aquí apuntadas, pero voy a empezar por alguna cuota cualquiera. Venga. Que es la siguiente, es la de, no sé, te llaman por teléfono por la mañana a las 8:00 y pico. Hay muchas trolas relacionadas con la mañana, las conversaciones telefónicas. O te llaman a las 6 de la tarde y tal. Son muy, muy, y te dicen, muy proclives para este tipo de... Y tú estabas a lo mejor sobando, ¿no? Y ya lo escuchas y dices tú, ¿quién es? Que con la voz, ¿quién es? Claro, porque es el primer sonido que emite recién levantado, que siempre es una especie de ensayo. ¿Quién es? Con la voz de camionero. Y dice, oye, soy yo. Estaba durmiendo y dice, yo no. No, yo, ¿qué va? Como si dormir fuera malo. O sea, como si fuera un síntoma de debilidad el hecho de dormir. Y lo niega. Estaba durmiendo. Es una persona débil y miserable porque duerme, necesita dormir. Sí, tío. Pero yo no sé por qué, coño. Cuando yo empecé con Aurora, que ya he dicho antes que nos casamos en julio, por cierto, un beso desde aquí, cariño, si escucha este programa. Bueno, pues, por supuesto. Por cierto, todo el mundo que escuche esto está invitado a mi boda. Está en la boda. El sobre mínimo 300 euros. Exactamente, 300 euros en el sobre, si no, no venía a mi boda. Bueno, para. Escúchame, un momento, silencio. No. Esto se impone mi criterio. Una mentira que se me acaba de ocurrir. ¿Cuál? Que me ha pasado algunas veces. ¿Cuál? Hay una boda, oye, que se casa fulanito y tal. Por cierto, tenía un amigo así un poco hippie que decía que los pijos siempre se le atribuye algún apellido. Dice, ¿has visto a David Luque? David Luque. Como que siempre fuera como un apellido junto, ¿no? Y dice, David Luque, todo seguido. Y dice que, oye, si va a casar, vamos a poner David Luque. Si hay algún David Luque que no lo conozco, perdone, pues lo saludamos desde aquí. Oye, la boda de David Luque, tío, tú vas ahí, ¿no? Sí. Dice, oye, pues se celebra no sé dónde y el cubierto vale 110 euros. Joder. Y se comenta, tío, y yo creo que es una trola insuflada por los propios novios como diciendo... Tenés que meter en el sobre de 110 para arriba. Claro, pero por lo menos estoy págate, absolutamente seguro que... Pagate el cubierto, por lo menos. El cubierto seguro que va al 80. Si va al 80, dice... Oye, pues el cubierto me ha costado por lo menos 110, 120 por cabeza. Se rumorea que el cubierto son 110. Y ya tú le pones el tope para decir, oye, como metas menos de 150, eres mierda. Eres un mierda. ¿Vale? Porque 110 quedando... te lo estás consumiendo en comer y algo me tienes que dar a mí. Y eres un ridículo y un mojón. Se ha entendido, ¿no? El concepto, ¿no? Perfectamente. Bueno, para lo que iba, tío, que con el rollo este de las trolas, que iba a decir yo ahora. Sí, tío. Lo de la boda, ¿no? Que estábamos hablando de la boda y tal, lo del sueño. No, ya me he acordado. Sí, que me decía Aurora, con la cual me caso en julio, repito, que me decía Aurora al principio cuando me la ligaba y tal, ¿no? Y eso. Pues al principio, me decía, ay, yo me creía, luego ya cuando fue pasando el tiempo me dice, ay, joder, al principio con lo activo que estaba siempre activo, diciéndome piropos, no sé qué, dice, y ahora que ha pasado el tiempo, yo que me creía que no dormía, ni comía mucho ni nada, dice, y ahora resulta que te tiras todo el día durmiendo y comiendo. Y yo, coño, sabes que soy un ser humano. A ver, pero ¿qué hay de malo en dormir y en comer, tío? Ni que fuera una vergüenza, por lo que has dicho tú, ¿no? Dice, oye, ¿estás durmiendo? Y tú, estaba aquí haciendo cosas. Lo primero... ¿Estaba aquí? Desarrollando la cura. La cura estaba de, aquí, claro. No, la cura del SIDA. Estaba investigando la cura del SIDA. Estaba aquí, no va a estar aquí. Claro, o sea, ¿dónde va a estar? Bueno, pues nada, que señores, no estaba, ¿acaso? Ya sabéis, intentad negarlo por todos los medios, aunque sea recurriendo a la mentira. Aquí claro, nadie duerme. No. Nadie duerme y nadie claro, come. Pregunta también y, nadie caga, tampoco. Nadie caga. Estaba, niño, ¿estás cagando? No. ¿Qué estaba en el servicio? No. ¿Has tardado mucho? ¿Estabas cagando? Estaba lavándome los dientes. Limpiando las manos. En fin, tío, qué absurdo. Bueno, una cosa, otra trola muy buena que tengo aquí apuntada. Una trola que soltamos a diario y que todo el mundo seguramente posará una sonrisa cuando la oiga. Más que nada porque esto, la clave está en la identificación. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Cuando te encuentras a alguien que no tiene ni puta ganas de verlo y, sin embargo, lo primero que dice es ¡hombre! Dice, ¡hombre! Te encuentras ya tan pilla de gordo ya. Hay muchas situaciones así que, hombre, no ya es que no te caiga mal, sino que no tienes tiempo, no tienes ganas de pararte. Claro, coño, pero a lo mejor es que en ese momento te viene de pena, tío, porque tú vas, yo qué sé, vas, te tienes cinco bulla, minutos, sí. Vas con bulla, llegas cinco minutos tarde a una reunión de trabajo, por ejemplo, y te encuentras doblando la esquina. O a comprar lo que sea que cierre la tienda. O lo que sea, o a comprar condones, yo qué sé, tío. Y te eso, encuentras. Muy importante. Muy importante eso. Bueno, yo qué sé, me lo he inventado, pero bueno, tú vas, tío. Y te encuentras de cara con algún pelmazo que no tiene ni puñetera. No, peor todavía, que dices que no me vea, que no me vea. Que no me vea, que no me vea. Y al final, claro, tío. Y por la ley de la atracción dices que no me vea, que no me vea. Coño, te ve. Pues claro, idiota, la culpa es tuya. Bueno, pues a lo que va. Te lo encuentras de boca y lo primero que se te ocurre... Ya ves que sabes que es inevitable. Dices, ya la he cagado. Dices, ya me ha visto. Dices, ya la he cagado. Pues claro, en vez de decirle, hombre, oye, mira, que llevo prisa, tal, en vez de ser sincero y decirle, mira, que llego tarde porque tal... Y es más, mentira, siempre lo ves ¡hombre! Porque... ¡Hombre! ¡Fulanito! Siempre lo ves porque la visión periférica es muy amplia. Aunque no apunte directamente a un sitio, claro, la visión periférica... La ves, y oye, y también lo hacen contigo, que no es que ahora vivo. Aquí todo el mundo lo hace, ¿eh? Que todo el mundo eso de se hizo el sueco y se cambió de acera, se hizo el sueco, que ahora se lleva mucho decir eso de se hizo el sueco. Bueno, y vamos a hacer una cosa, como es el principio del podcast, vamos a hablar de una mentira evidente, ¿vale? ¿Cómo cuál? Que, hombre, pues la de la siguiente, de tú mandas un mensaje, oye, ¿qué pasa con esto? Y un WhatsApp, oye, ¿has visto el mensaje? No, acabo de verlo. No lo he visto. No, acabo de verlo. Una polla como una olla. Pasa que no tenías tiempo para contestar. Lo viste hace 14 días, cabrón, mentiroso. Claro, pasa que... Hostia, sí, no me digas. Ah, sí, lo peor, y además yo lo digo, pero... Me ha pasado recientemente. Estaba fuera de cobertura. Me pasó ayer. Oye, alíganme los mensajes. ¿Eh? ¿Qué mensaje? Y era un tema delicado que no quiero contar lo que es. Y... un tema de... Acabo de verlo, ¿no? Es un tema delicado, pero... Acabo de ver. Era una cosa desagradable de deberse dinero. Y. Oye, ¿qué pasa? ¿No lo has visto? Ah, lo acabo de ver. Y además con la cara de. Ah. Mentira. O sea, hay gente que ha hecho un arte de esto, ¿eh? Hay una trola de la hostia. Hay gente que miente de si puta visto, madre. Si he visto el double check del WhatsApp, tío. El double check, ¿no? Ah, tío, qué bueno. Eso se llama el double check. Cuando te aparecen las dos flechitas, claro, significa que ya está. Doble tick. Claro, que ya está entregado el mensaje. No quiere decir que lo haya leído, pero está entregado. Y con siempre, lo cual ya no hay excusa. Siempre tú haces, además, por cierto, el WhatsApp, tío. Hay un pequeño pique que si tú ves 17 mensajes y corresponden a diferentes chats. Pues de algún modo tienes que pulsarlo para que desaparezca circulito rojo. Tienes que pulsarlo coñazo, es horroroso. Y quedarte a cero, tío. Es un pique que te caga. En fin, bueno, tío, siguiendo con mentiras, me toca a mí ahora, tío. Otra buena trola que soltamos muchas veces a diario, bueno, y si no a diario, con bastante frecuencia, ¿no? Cuando ves, yo qué sé, por ejemplo, ves a alguna amiga, no sé por qué suele estar relacionado más que nada con chicas que con chicos, ¿no? Pero muchas veces ves a una amiga o ves a alguien, yo qué sé, no te tiene ni por qué caes mal, pero tú ves a una chavala o ves a una mujer, una tía y le dices... Y estás viendo que manifiestamente ese día la ves más fea que nunca. Y sin embargo le dices, oye, te veo más guapa. Hombre, te veo hoy más guapa. Y es mentira, tío. Esto es una puta mentira. Hombre, yo siendo sincero, Quique... Te veo más guapa hoy. Siendo sincero, al hilo de este tema, aunque no resulte excesivamente hilarante... Como le ves caspa ahí, le ves restos de caspa en el pelo. Y dices, no sé, ¿te has hecho algo en el pelo? Te comentaré lo siguiente. No lavártelo. Yo soy un tío de decir piropos, pero para evitar caer en esto, que lo considero que está mal... si la tía, por ejemplo, está gorda, pues no la va a decir, oye, qué delgada está, porque estás mintiendo como te un bellaco. Te veo más canijo. Lo suyo es destacar otra virtud que tenga, que en este caso no será su esbeltez, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, oye, que ha ido a la peluquería, que peinas más bonito. Obviamente sí, pero, no puedes resaltar... Pero no me jodas, esto lo hace todo el mundo, tío. No me digas que soy el yo único que... Yo procuro no caer en el tema. Por favor, dime que no soy el único que lo hace. Yo me estoy quitando el vicio, ¿eh? Esto lo reconozco y lo recomiendo a la gente. Poco a poco. Si no tiene algo que decir y tal, pues... No le mientas, resáltale otra virtud que sea verdadera. Vale, pero en mi defensa tengo que decir una cosa, que los tíos también decimos muchas trolas, sobre todo con las chicas, yo cada vez procuro hacerlo menos, pero también te digo una cosa, las tías mienten como bellacas. ¡Hombre! ¡Como bellacas! ¡Hombre! Pero además te digo una cosa, y voy a poner un ejemplo muy concreto. Bueno, no voy a poner uno, ¿qué coño? Voy a poner tres ejemplos muy concretos de cuando te está mintiendo una tía. Cuando te dejan, y lo primero que te dicen cuando te dejan es, lo primero, me he agobiado, lo segundo, necesito espacio, y lo tercero, no hay otra tercera persona. Ah, no, sí, no hay otra tercera persona o tú te mereces a alguien mejor que yo. que son las tres, son unos topicazos que porque aprovecho para remitiros al podcast de cómo superar una ruptura que hicimos ya hace tiempo, en el que le damos un repaso número 14, creo, al mogollón de mentiras que te sueltan cuando te están dejando. Claro, eso es un auténtico compendio de trola una detrás de otra, vamos, pero descaradísima. Sí, ya muy fuerte. Además, ejemplo, esa, me he agobiado, como que te has agobiado. O sea, ayer me quería y hoy te agobia. Me he agobiado de buena primera. Claro, necesito tiempo para mi trabajo, para mi estudio. Las tías suelen mentir mucho en esto, ¿eh? Bueno, también hay mucho, sí, pero tío, es que cabroncete mentiroso. No quiero sacar un poco mentira de esto de la ruptura de pareja porque ya estaba tratado el tema en otro sitio. Pero no obstante, voy a hacer sobre la pareja una mención. Sí. Que es lo siguiente. El tema de mentir delante, no necesariamente tu novia, sino de mujeres, ¿no? Que te comentan cierta tía que tú consideras que, yo qué sé, que está buena. Oye, ¿qué opina de Maripili? Y tú no puedes decir... Maripili, le hacía un traje de saliva rápidamente. Le daba lo suyo a Maripili, le daba lo suyo lo de su prima. Y lo de su vecina. Y lo de su vecina también. Y entonces resulta que, claro, siempre acaba diciendo una mentira como, sí, es mona, pero está muy canija. No está mal. Es mona, pero está muy canija. Sí, le busca algún defecto. Y anda menospreciarla ahí para que no... Es mentira, ¿qué le va a decir? Tu amiga está más buena que tú, tío. Es que claro, eso es de... Esta es una de las cosas que hablaremos en el podcast de Ligas, que hay que hacerlo, tío. Sí, de sí. Que da mal bajío el comentar da mal en rollo. Alta de me gusta esa. Porque es que si no, de algún modo la estás cotizando la tía, sí. Y no solamente los tíos también se fijan en ella, y ya estás sumando competidores por tu gilipollez de comentar. Quién te gusta, que no tiene utilidad ninguna. A mí eso me ha pasado. Porque tú piensas que la gente te va a ayudar, va a ayudarte en tu plan de ligarte a la tía. De conquistarla. Pero no es solamente mentira. Eso, sino que otro tío se fija y dice, hostia, pues verdad, está buena. Vale. Claro, pero como esta mierda no tiene cojones de decirle nada, si puedo me la follo yo. Evidentemente. La pincho como una uva. Con lo cual ya estarás perdido, idiota. Esta, claro, se va a llevar a Torrego Tele clavado a la espalda. Claro, señalado a la espalda. Claro, claro, claro. En gran homenaje de, a mi amigo Pepe Jurado. Un saludo desde aquí que lo estará escuchando seguro. Un beso, Pepe. Claro, se va a llevar Torrego Tele marcado a la espalda. Y pum, pum. Claro que sí. Pues en fin, ya sabéis que de hecho muchas de estas mentiras realmente no, son como son metáforas. Realmente, en el fondo, las mentiras lo que ocultan es, tiene como una doble lectura. Ah, pero perdón. Toda mentira sí. Oculta un mensaje, tiene un mensaje oculto. Esto es como las tablillas sumerias. Una vez que la decodifica... Nada vuelve a ser lo mismo. Claro, tío, ya nada, ya tu vida cambia. Oye, bueno, pero por cierto, que los tíos se van a fijar, se van a intentar follar, sí, a la misma tía, para. Y las tías van a intentar sabotearte el plan, ¿sabes tú? De ligártela. Claro, por supuesto. Más que por joderte. Por supuesto, no más que por joderte, por hacer el mal. Claro, para... Simplemente por hacer el como mal. Como ellas no ligan tampoco y tal, hostia, estaba ligada y yo no. De algún modo te lo sabotearán. Y a la amiga le dirán algo para, claro, que se fije en otro. Por supuesto. La están liando. O sea, o callaos todos como puta de la que os gusta. Claro. Consejo de Fran, tío. Claro, claro. Bueno, pero estamos aquí solapando un poco los temas de los podcasts. Porque no importa. Esto sería un poco un pequeño adelanto del podcast de cómo ligar, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto de las trolas, como diría Bender, el de Futurama. Bueno, Toma trola. ¿Eso cómo era? ¿Por qué decía toma trola? Besa mi brillante culo metálico. Ah, sí, porque se echa una novia robot. Se echa una novia, no, que era una nave espacial de Planeta Express. Se liga una nave, Bender, el de Futurama. Y la ve con dos robopilingui, con dos putas. Carillo. Dice, estas son mis primas que han venido. Son mis primas que han venido a verme, carillo. Y la nave se lo cree y dice él aparte, toma trola. Sí, porque delante, no, en su puta cara, se da la vuelta, mira la cámara y dice, toma trola. Toma trola. Oye, bueno, sobre ligar, tío. Que eso, tío, que una cosa, que toda mentira, como decía, toda mentira decodifica u oculta de alguna forma un mensaje que hay que saber interpretar, ¿no? Como por ejemplo, si tu novia te acaba de dejar y te dice, tú te mereces a alguien mejor que yo, eso realmente traducido significa, me estoy follando a otro. Claro, tío, pero hay que saber entenderlo, ¿eh? Evidentemente, eso lleva una decodificación. La mentira es un arte, tío, hay que saber entenderla. Sí, pasa que muchas veces no queremos verlo, pero nos remitimos para eso al. Es como, cuando la NASA te dice. Es posible que haya vida en Marte. Vamos a ver. Es posible, eso hay que saber entenderlo, ¿no? Es posible que haya partículas vida de agua. Sí, hay partículas de agua. Oye. Parece que en algún momento remoto hubo vida. Pero vamos a ver, cabrón, ¿qué es lo que quieres decir? Vamos a ver, dilo ya, confiesa. Bueno, si está ahí, la vida extraterrestre. Voy a decir alguna mentira. Que la he visto yo. Voy a decir algunas mentiras. Lo malo que tenía la lista, como vamos siempre totalmente en plan caótico. Porque sí, porque esto está degenerando. Que son caóticos. Total. Como de hecho, me como estoy parte de nuestra personalidad. Esto es tan caótico, tío, que de hecho está empezando a darme asco, vergüenza y llanto. Bueno, pues hay una también que estaba relacionada con el tema de que no quiero verlo, es que encima que lo ve dice, bueno, sí, tío, me alegro verte, a ver si nos vemos, si eso te llamo, eso es muy típico de Córdoba, si eso, te llamo. Eso se dice mucho aquí por nuestra tierra, lo de si por eso se dice si en, eso, en el norte o algo, ¿qué? Sí, lo que pasa es que yo qué sé, yo cuando he estado si viviendo si eso qué, es que yo lo he dicho muchas veces, escúchame, máquina, mira, es que yo he estado 5 años viviendo en Castilla-La Mancha, en Horcajo de los Montes, pueblo bueno, de eso, Mortadelo y Filemón, eso fue los 3 últimos años de un saludo a Horcajo. Sí, un beso desde aquí a Horcajo, pero no quiero volver por allí nunca. Bueno, lo que iba, tío, que vamos a ver, allí la gente es distinta. Hablo de Castilla-La Mancha como puedo hablar de cualquier otra parte. Allí la gente es distinta. Allí, si no quieren verte, no te lo dicen. Pero es que aquí, eso es muy típico, eso de, oye, a ver si nos vemos, a ver si un día te vienen y tomamos un café, no sé qué. A ver, señores, es una trola total, es mentira. Eso no va a ocurrir, quitároslo de la cabeza, no va a ocurrir. A ver, ¿cuándo alguien ha quedado a tomarse un café cuando con otra persona a la que le ha dicho a ver si nos vemos o si eso quedamos y nos vemos un café y nos tomamos un café? Es una trola, no piquéis. Hombre, es que en nuestro caso es verdad que con las ocupaciones laborales pues no es lo de no antes. Hay tiempo. Intentas seguir comportándote como antes. No hay tiempo. Y a ver si nos vemos, porque a ese tío pues te pegaste una fiesta o coincidiste una vez en la facultad y tal, o en otra época de tu vida que estabas ocioso. Claro. Y ya es muy difícil repetirlo, pero bueno, no por se educación puede. Se dice. Sí, ya nos veremos. Sí, sí, bueno, eso también es un poco por educación. También hablaremos a lo largo de este podcast, también hablaremos un poco de cómo se solapan las mentiras con la mala educación. Y también en su defecto, cuando eres demasiado educado y por ser demasiado educado quieres quedar bien con todo el mundo y al final no solamente no queda bien con todo el mundo, sino que no queda bien con nadie. Se te va toda la mierda, te descubren y todo resulta que es una gran caca, pero bueno. Bueno, ya yo luego tengo eso. Más trolas también relacionadas sí, bueno, con, yo tengo un mogollón, con yo. Lo de, con lo, por ejemplo, con el tema de me como una y me cuento 20. Sí, como el tema de las trolas que te contaban de chico, tío. Hostia, tengo de yo, la peña que había ligado siempre en verano una sí, tía buenísima. Tío, porque, mira, claro, coño, lo tengo yo aquí apuntado. Sí, en verano, ¿no? Que no hay testigos. Cuando, claro. Cuando no hay testigos. Claro, oye, tío, eso es muy típico de la adolescencia, coño. Claro, cuando eres adolescente. Eres un fantasma de mierda. Eres un puto fantasma, como cuando, sí, no sé qué, este verano he estado en. No eres sé un qué. Fantasma, un tieso, un nadie. Eres un mojón, pero como no tienes testigos, como tus amigos que están contigo el resto del año en verano no te ven. Claro, pues que claro, van ahí ellos a Benalmádena a comprobar si es verdad que tú te has zumbado a una oye, austríaca. Pues yo he preguntado por allí, ¿no? Es que era inglesa y volvió a su tierra. Es que se fue al país de nunca más. Al país de nunca más, que no existe. Pues claro, sí, sí, es que este verano he pillado cacho y me he ligado mira, a cuatro. Fallé. Que es mentira. Sí, tío, sí, no me sí, digas. No sé qué. Y me la chupó. Y me la chupó. Que eso es una trola muy típica de la adolescencia. Me la chupó. Me la chupó, eso es como una fantasía. Claro, de hostia. Demuestra que es mentira. Es como, he ganado la carrera espacial entre ruso y americano. Esto es lo mismo. Aquí lo que se trata es de que alguien llegue el primero a la meta. Pues esto es lo mismo, he ganado la carrera espacial. Claro, he conseguido que me la chupen antes que a nadie. Me la chupó una tía, que no, fantasma, que es mentira. Claro, es que lo que ocurre es que en la adolescencia, como somos todos tan gilipollas y tan fantasma, se miente más que nunca. Hay realmente un pánico por ser el último en perder el Virgo. Sí, o en este caso, en este caso sería, bueno, hay varias escalas, ¿no? El último en quitarse el boquerón, que eso es una expresión que para los que nos escuchen de fuera de Córdoba es el enrollarte con una tía dándote besitos en la boca, ¿vale? Sí. El perder esa virginidad bucal. Quitarse el boquerón. Luego también sería el primero que le practican una felatio, por decirlo finamente. De olla, tío, ser el primero al que le empraté. Tú, o sea, tú bueno, reflexiona. Estamos hablando finamente. Sobre la estupidez que estás bueno, diciendo. Escúchame, como o sea, dice Reguera, ser el primero al que le practican una felatio. Los mamazos y todo eso. Una lavativa, un lavativazo. O el blowjob. Un lavativazo. ¿Qué? El blowjob. Claro, hacer tu guarrería española y luego el tema de y luego, claro, tío, ya en de profundidad. Enterrar la patata directamente ahí. De gordo. Meterla en caliente, como se suele decir. Pues por eso, pero mira, entonces muy... no quieres ser el último. Entonces, claro, muchos ya se quitan la presión y dicen, yo voy a decir que ya lo he hecho. Recurre a y la. Y luego trola. Ya me reengancho ya más para adelante cuando sea verdad. Claro. Porque si claro. No me voy a quedar de lo último. Claro, es claro. Una putada, ¿eh? Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la mentira tiene un recorrido muy corto. Es decir, antes se coge a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Yeah. Y es verdad, eso lo dice el refrán y es absolutamente cierto. Antes se pilla un mentiroso que a un cojo, tío. Yeah. Es que la gente, normalmente, los mentirosos tienen muy mala memoria. Hostia, mira, lo tengo porque apuntado para ser en mi lista, colega. Claro, claro. Aquí está. Para ser mentiroso hay que tener muy buena memoria. Pues fíjate que no lo desarrollar leí, el tema. Tengo aquí desarrollar el tema. Aquí en plan esquemático te lo has apuntado, ¿no? Sí, sí, mira. Pues eso, tío, es que está claro. Si es que he enseñado una hoja, no he podido leer nada. No, lo juro, ¿eh? Palabra de honor que no lo leí. No es trola, no es... Lo que pasa bueno, es que claro, Frank le he enseñado la hoja, digo, mira, esto es muy fácil. Pero es que Frank oye, pero yo... esto es verdad, sí, aquí está el dato, le enseño un papel. Un papel. Que no le da tiempo a ver y lo quita. ¿Ves? Aquí estaba. Mira, claro, aquí está, mira. Pero claro, realmente claro. Lo tengo apuntado, ¿ves? Bueno, para pues, mentir, buena memoria. Efectivamente. Esto, por cierto, esto es una trola de que si tú hay un piano y pones así los dedos, como yo lo hacía en tu casa cuando estaban otros amigos, plum, sí. Y yo decía, mira, esto es dos. ¿Sí? Claro, si el otro tío no sabe tocar el piano, ve tres dedos puestos y dice, ah, eso será dos. Exacto, porque como él. Claro. Como es que él no todo... tiene capacidad de contraste porque no sabe música. Claro, pero porque eso sería otro tema interesante ahora que estamos hablando de las trolas, y es que todo el mundo está dispuesto a creerse cualquier cosa. Es decir, si tú eres capaz de argumentar cualquier mierda que te inventes, la gente está dispuesta a creérselo. Es porque hay un sujeto dispuesto a creer tu mentira. Claro, es decir, siempre hay un público que está dispuesto a tragarse toda la mierda que tú quieras arrojarle. Bueno, pero no obstante, había cosas. Si lo argumenta bien, porque luego hay gente inútil que no sabe mentir, que ya hablaremos de eso también. Había cosas que no colaban, tío, como por ejemplo, siguiendo con el tema. Ya no la novia del verano, sino una novia inexistente en tu propia ciudad. Tenemos precedentes, hombre, que no podemos decir los nombres, no vamos a decir nombres. No vamos a decir. Con la mirada ya sabes quién es. Pero que realmente. Evidentemente. Había cosas que no cuadraban. Eso es un clásico. No es que es de un barrio de no sé qué, he ido a acompañarla. No es que es de mi pueblo. Claro. Pero no dijiste que era de tu barrio. No, es que es de mi pueblo y aquí viene muy poco. No, no es que esa era otra. Es que esa era otra. Claro, y es que realmente decía, pero ¿dónde está la novia, coño? No quiero acompañarla. Claro, puedes decir, no se la quiero presentar a mi amigo porque son unos hooligans y me va a dejar de ver que me junto con esto. Claro, claro. Que está bien hecho por otra parte. Efectivamente. Pero realmente había historias que no cuadraban. Sí, pero antiguamente era más chungo esto, ¿eh? Eso era más chungo, tío. Hoy en día es más fácil. La verdad que hoy en día lo tienes mucho más fácil para inventarte una novia. Porque yo, por ejemplo, lo veo en mis alumnos, ¿no? Yo tengo alumnos, tío, con una imaginación poderosa. Y hay algunos que te dicen, sí, no, yo es que tengo una novia, no sé qué, tal. Es que no, es que es una cibernovia. Pero, tío, ¿una cibernovia? ¿Pero eso qué es? Sí, no, es que yo me escribo con ella, tal y cual. Y pero tú eres tonto, o sea, tienes una novia robot, como Bender. Cibernovia. Una cibernovia, dice que tiene. Claro, y ahora demuestra tú que es mentira. Ahora te ponen ahí, mira, esta está buena, mira, me ha mandado fotos. Esto es que es absurdez, tío, me ha mandado fotos. Y además son las fotos que ha cogido de un catálogo de ropa interior. Mira, esta soy yo. ¿Eso te ha pasado ahí, tío, así de verdad? Sí, hay gente así. Con esta edad ya se inventan novias ficticias. Y se lo creen, lo más triste es que se lo creen, tío. Claro, que estamos hablando de gente. Es que, claro, de chiquitillos nos inventamos muchas trolas absurdas, como por ejemplo. Un poco Marginator. Como por ejemplo, una vez me contó cierta persona que le salió un gitano con una navaja para robarle. Que eso es de chiquitillo el temor a que te roben, tío. Que el es una miedo, cosa que el te miedo caga. A la raza gitana. Eso también podríamos desarrollarlo. Realmente es que verdad. Aunque que esto sería un poco. No, pero es que ahora mismo los gitanos que estaba antiguamente. En los años 80, en la última, esto de que decirle, un saludo desde aquí a la comunidad gitana, y yo tengo amigos y tal, pero bueno, de algún modo, gran mayoría estaban, digamos, en el último estrato del escalafón social, ¿no? Estaban en los años 80. Pero es que ya eso se ha superado. Han sido suplantados por los rumanos. Actualmente los rumanos son los últimos. Es que actualmente los rumanos que van recogiendo chatarra por la calle son como Goku en Super Guerrero. Es decir, son super gitanos. Es decir, ya dan mucho más miedo que los gitanos normales. Bueno, es más, está la cosa tan mal, tío, que he visto rumanos robar. Son súper rumanos de nivel 3, son súper Saiyans. Escúchame, está la cosa tan mal, tío, que he visto rumanos robar el hierro de las lentejas del supermercado. Bueno, eso no es nada, tío. Eso no es nada. No ha ido lo que. No ha ido lo que he dicho. Eso no es nada. Robar el hierro de las lentejas. Hostia, qué bueno. Robando el hierro pues de la lenteja. Escucha, aprovecho para colar una anécdota un poco estúpida, pero me pasó el otro día. Fui con Aurora al Cash Converters. Negocio desde el que aprovecho para recomendarle a todo el mundo que se mantenga lo más lejos. Hicimos una crítica en el podcast, la basura de tu cuarto. Efectivamente, bueno, pues fui a vender número una 20 bolsa. O 19, creo. No lo sé, pero igual, que lo busquen en nuestra página. Blog. Bueno, lo que iba, tío, fui a vender una bolsa llena de basura, de mierdas que tenía varias en el cuarto, y ahora hay una moda increíble, tío. Se han puesto en la puerta de los Cash Converters. Sí. Hay un grupo de. Una gentucilla ahí con unas pintas raras, son una especie, una mezcla imposible. Que entre si bien que va a llevar una esclava de oro, un híbrido, un híbrido entre gitano punky, alternativo, un rollo raro, tío, ahí con una pinta muy chunga, y se ponen en la puerta de los Cash Converters y te dicen, a ver, enséñame lo que lleva. Yo te doy el doble de lo que te den ahí dentro. Ahí dentro te van a dar 3 euros nada más. Yo te doy el doble. ¿Cómo sabes tú lo que me van a ofrecer ahí dentro? Yo te doy el doble, te dicen. Claro, ahora tú, si eres tonto, pica, ¿no? Yo fui tonto y piqué, claro. Yo he vendido artículos de eso, se los he largado ahí. Ah, toma, venga, 3 euros. Bueno, pues estaba diciendo que me comentó de chico cierto amigo, que no quiero decir tampoco el nombre, que le salió un gitano al paso con una navaja. Y entonces, le hizo así una llave, que no podemos mostrarlo porque no tienes tu imagen, pero... Hizo una llave de karate. Sí, pon así como si estuviera esgrimiendo un cuchillo, por favor. Sí, a ver, te amenazo. Sí, pues mira, hizo así, toma, hijo que puta. Sería, pum, ¡au! Presionar, pegar un puñetazo por ambos lados de la muñeca, de forma que hace que... Me ha dolido. caiga la navaja. Le pegó una patada y se fue corriendo. No se lo cree ni él. Claro, y tú te lo creías, pero dices, pero si tiene 13 años, ¿cómo es no posible? Se lo cree ni él. Esa claro. Es otra trola, vamos, típica de me asaltó un gitano y le pegué una paliza. Y cuando vamos, probablemente no la, cree... la realidad sería que se cagó los pantalones abajo y le dio todo lo que llevaba. Le dio todo lo que llevaba. Y se fue a su casa llorando. Y el gitano probablemente le pegaría una patada en el culo como si fuera. Y anda, vete a tu casa. Que me está dando pena y asco. No te robo más porque me da asco. Y bueno, entonces, pues, claro, tú te lo creías, pero quería decir una cosa al hilo de esto, que es que sí. Ese tipo de trolas yo creo que están basadas, en, cuando eres pequeño, en lo que te cuenta un primo que es mayor que tú, que te la ha contado, sí, sí. Como que lo ha hecho él, y a su vez en realidad es que lo ha hecho un amigo de verdad, que sabe artes marciales, que tendrá el tío 28 tacos y claro, estará poderosísimo. Pero tú lo cuentas como y si lo hubiera claro, hecho tú. El amigo, yo creo que la realidad es esto, el tío poderoso se lo cuenta a su colega, el que lo ha hecho de verdad. Sí, sí. Su colega se lo cuenta a su primo chico, que es tonto y débil, como que lo ha hecho él, claro, o sea, está pasado claro. Un hecho real, como que lo ha claro, hecho él para dársela de primo de sumo sol, claro. Falsamente siendo un cobarde. Eso lo he hecho yo muchas veces, ¿eh? Con tantas cosas que han hecho primos míos, no sé qué, mayores que yo. Como y si lo hubiera hecho tú. Sí, sí, eso lo he hecho yo, tío. Y bueno, luego, claro, y esto luego. Se merece, esta fantasmada se merece un aplauso, tío. Esto se merece un aplauso. Bien, bien, gracias. Muy merecido. Tío. Bueno, pues, y luego resulta que el niño chico que se lo cuenta a su primo, se lo cuenta a su colega de su misma edad, como si lo hubiera hecho él. Sí, sí. Yo creo que esto es un poco es un el... clasicazo, tío. El bueno, sí. Normal. Yo tengo aquí otra muy buena aquí apuntada, que acabo de acordarme, que esto además lo hago yo mucho últimamente. Y es que yo muchas veces, hombre, bueno, yo creo, y todo el mundo, si somos sinceros, todo el mundo lo reconocerá, muchas veces estás con el ordenador y estás haciendo cosas, pero a lo mejor estás, que te digo yo, tío, igual te estás descargando... Yo qué sé, te estás descargando el podcast de Fran y Quique, por ejemplo, cosa bastante recomendable. Eso es lo que hay que hacer, eso descargárselos todos. Todos, uno detrás de otro. Bueno, pues tú a lo mejor estás con tu ordenador ahí a tu rollo ahí descargándote tus paranoias, o estás metido en el emule, o estás viendo el foro de no sé qué, de más que coches, no sé qué, y te estás descargando tus rollos, tus tonterías, o estás viendo ahí fotos de chavalas en bikini. Claro, en la página de Tiny Porn. Tiny Porn, o por ejemplo, lo que sea, y claro, tío, y te llega alguien, un compañero. La página Anal Intruder. Anal Intruder. O Mature Porn. Bueno, pues tú estás ahí con tu rollo y te llega algún compañero de curro o te llega alguien de la familia y, oye, ¿qué estás haciendo? Y tú ahí rápidamente minimizas la ventana y dices, no, nada, que estoy aquí rellenando un informe. ¿Rellenando un informe? ¿Pero qué? ¿Un informe de qué? ¿A quién va a informar? ¿De qué, tío? ¿Qué coño? Estoy rellenando un informe, dice. ¿Un informe? Qué bueno. Esa y buena. Rápidamente limpiar historial. Claro, limpiar historial. Esa es buena. Esa es muy buena. Oye, bueno... Aplauso. Bien, gracias. Bueno, pues otro clásico, tío. Oye, otro clásico también relacionado, esto que has comentado tú, que era en el ámbito laboral. Sí. Pues otro sería también en el instituto, de cuando te explica algo el profe, es mentira de toda la vida. Bueno, termina la lección y dice, ¿alguna duda? Madre mía. Y todos callados. Entonces, claro, 20, realmente, ¿alguna duda? No. ¿Lo habéis comprendido? Sí. Y vamos, no te has enterado mentira, de una puta mierda. No has entendido mierda. Nada, pero como eres idiota, eres un adolescente estúpido y te da vergüenza preguntarlo, te callas, tío. Y estás dando eso decía nuestro gran profesor José bueno. Torre Hurtado, alias Cipotín, que decía... Mire usted. Y además me cambió la vida y de entonces pues preguntaba, sin temor a que pensaran que estaba tontado. Que era, decía, señores, a la escuela y al instituto se viene a aprender conocimientos, no a demostrar conocimientos. Es verdad, estamos para aprender. Muy bueno, es muy normal bueno. Que no me entere, si es que es la primera vez que estoy viendo esta mierda, tío. Muy bueno eso, que no me entero. Efectivamente. Te lo dice a tus alumnos, tío. Claro que sí. A tu alumno Rafa este que me llama muchas veces y hombre, me escribe WhatsApp, tío. Rafa León, tío, un saludo de aquí a Rafa León, que además es un ferviente admirador de los podcasts y de Fran Parejo en concreto, tío. La verdad sí, que el chaval dice, te adora. Quique, a ti te tenemos muy visto. Claro, sí. A ti te tenemos muy visto. Claro, coño, si le doy clase todos los días. Es que nadie, esto es verdad, nadie es profeta en su tierra, Quique. A ver, tío, nadie es profeta en su tierra. Mi alumno me quiere mucho, pero me oyen todos los días. Tú imagínate lo que tiene que ser escucharme a mí a diario de lunes a viernes. O sea, una auténtica pesadilla. Ni siquiera yo me escucharía a mí mismo. Bueno, otra gran trola, si te parece bien. Bueno, un momento, ahora sí. Que he dicho lo de los alumnos, perdona, me va a permitir que tengo aquí la siguiente anécdota que me he apuntado, enlazando con el tema de los alumnos. La verdad es que en el ámbito de la enseñanza también se da mucho, es necesario para ser un buen profesor, hay que ser un gran mentiroso. Porque, por ejemplo, un clásico, tío, cuando los alumnos te pillan en algún fallo, tú lo último que... O sea, lo que no, bajo ningún concepto, tío, en la vida, lo que no puedes hacer nunca es decirle a un alumno, oye, que me he equivocado o que no lo sé. Son dos cosas que nunca le puedes decir a un alumno. Ni me he equivocado o no lo sé. ¿Cómo sale del paso en ese caso? Pues muy sencillo. Mediante un sencillo truco, un ingenioso truco, como por ejemplo, en mi caso, yo que doy inglés, pues si te pillan en un renuncio, te preguntan algo o alguna te pillan alguna cagada, hay una cosa muy recurrente que es decir, no, es que eso es en inglés americano. Es una variante, es que en inglés americano se dice así. Y yo lo que he dicho es inglés americano. En inglés americano se dice así. O directamente, tío, para los más osados, para los que sean más valientes, negar que lo has dicho directamente y confiar en que la memoria de los adolescentes esté tan absolutamente atrofiada y echada a perder que sean incapaces de recordar si realmente lo has dicho o no lo has dicho. Porque yo muchas veces he negado categóricamente cagadas que he cometido y he dicho, no, eso no lo he dicho yo. Y de alguna forma ha colado, tío. Increíble. Pero bueno. Bueno, pues voy a seguir yo con otra gran trola relacionada con... Mira esto, qué guay. Esto es muy grande, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Me he descargado una aplicación en el móvil totalmente absurda que no sirve nada más que soniquete. Tiene botoncillo que le vas dando y emite sonidos así frikis, tío, y tonterías, ¿no? Mira qué guapo, tío. A ver, retíralo un poco. Este es Nelson, el de los Simpsons, mira. Retíralo un poco. Ahí está. Bueno, tío, que más cosas. Venga, seguimos. Bueno, por ejemplo, esto. Yo tengo millones de trolas. Por ejemplo, una clásica relacionada con lo anterior de alguna duda es cuando vas con el coche, sí, y ya todo el mundo se imagina lo que estoy diciendo y está buscando, yo qué sé, tío, la plaza del Condiluque. Por favor, la plaza del Condiluque, sí, está para allá. Tienes que tirar la próxima a la derecha, cuando pase una rotonda, la segunda a la izquierda, sigue recto, no sé, y luego a la derecha, y tal, cuando pase el puente, tiras para allá. Y el tío no se entera. Y tú te quedas con cara de... No te enteras de nada. Y un momento, ¿no? Y ahí dice, ¿estás enterado? Y dice, ¿cómo era? Sigue recto y cuando pase el puente, ¿qué? Cuando pase el puente, tiras para la izquierda y tal. Y dice, ah, vale. Y entonces, claro, lo que ocurre aquí en este caso es que una vez puedes preguntar, pero si a la segunda no te enteras, que es lo frecuente, dices, hostia, me he enterado de una puta mierda. Dice, soy tonto, tío. Soy entonces, tonto, claro, mira, lo reconozco, soy tonto. La segunda vez no vas a decir, mira, no me entero, tío. Claro, y no pasa que te lo explique el tío tres veces. O sea, cuando tú preguntas dónde está esto, tienes dos oportunidades para enterarte. Si a la segunda no te enteras, ni tu cabeza con los nervios. Claro, normalmente llevas al lado a la novia, a tu madre, quien sea, pero niño, la suegra, te está poniendo nervioso. La suegra, y claro, es imposible concentrarte en las instrucciones. No, imposible. No, ni a claro, y no va a quedar como un gilipollas, no va a reconocer que eres tonto y que no has comprendido nada. Lo que se suele hacer es tirar un poco más para adelante por donde tú crees que te ha dicho el tío y volver a preguntar otro. Volver a preguntarle confiando en que tengas suerte y te toque a alguien que sepa explicarte. ¿Te has enterado? Sí, gracias. Además te va. Gracias. Como diciendo, una alegría. Una falsa alegría, como diciendo, joder, que me has resuelto el problema, ya soy un hombre feliz. Todo es mentira, mira. Gracias, y no te han enterado una puta mierda. Otra muy buena, tío, otra trola cojonuda, cuando estás en tu casa, tío, has llegado del curro o lo que sea, y todavía queda un buen rato para que llegue tu novia, eso para los que estáis conviviendo con vuestra pareja, claro. Y si llega tu novia y te ha dicho, oye, cuando llegue, friega, yo qué sé, tío, friega los platos, haz algo, coño, pásale la fregona al salón o lo que sea, tal. Y llegan, tío, y resulta que te encuentras con todo sin fregar, todo sin hacer, y tú has estado tumbado ahí viendo la tele, tomándote las narices. Y claro, y llega y te dice, pero bueno, vamos a ver, yo no te he dicho que hiciera esto, y lo primero que se te ocurre decir es que no me he dado tiempo. Es que no he tenido tiempo. Mentira, no te has dado tiempo, has tenido tiempo de sobra, pero es que no te ha salido de los cojones hacerlo. Entonces, claro, lo más socorrido es decir, no, es que no me ha dado tiempo. Pero bueno, ¿qué has estado haciendo de desgraciado desde que has llegado? Bueno, querido amigo, voy a contar también una trola relacionada con el tema este de... ¿Qué opinas de Maripili? Es muy canija, que es la siguiente, relacionada con la novia, y aparte que en este caso concreto, amigo, ni la mentira os va a salvar. Hay preguntas que siempre son muy marroneras por parte de la novia, y es la siguiente, Es que, tío, oye, no es por nada, pero qué mala hostia tiene algunas preguntitas con trampa de las novias. Claro, déjame que te comente esto. Es que tiene, macho, dice, esta pregunta es la hostia. Y, amigo, os voy a decir cómo salir de esta. Bueno, no, es que no tiene escapatoria. Si te quieren joder, estás jodido. La pregunta es la siguiente. Oye, ¿tú a mi amiga Maripili la ves guapa? Y a lo mejor Maripili está para darle fuerte y flojo. Está amigo mío. Entonces, ¿qué responder ante eso? Tienes, evidentemente, dos respuestas. Diga lo que digas, las cagas. Una de las respuestas sería decir, nah, bueno, sí, está bien, pero... Pero tampoco es para tanto. Está muy canija. Está muy canija. Y te dice, qué mentiroso, qué hipócrita. Qué asqueroso, te he pillado, claro. ¿Qué vas a poner? Eso, nada, respuesta incorrecta. Ella pues dice, qué mentiroso eres, qué hipócrita. Y ya la tienes liada por mentiroso. Pero reconócelo, pero si es que la mira, no sé qué. Y si dice, ante esa pregunta, ¿qué opinas de Maripili? ¿Te parece guapa? Y si dice, La verdad que sí, que es muy guapa. Ya, pues, obviamente, tiene el pollo forma porque te va a decir, a ver si ten cuidado, a ver si te la vas a follar. ¿Eh? Y ya... ahí te la vas a follar. Y ya hay una tensión en el ambiente. En, ahí, un descuido, en el coche. No te enteras dónde está. Oiga, ¿dónde está esta calle? Está por aquí a la derecha. Ya no. Gracias, no te enteras. Ya loco perdido. Totalmente ya. Loco ya, ya hostia. Loco perdido ya pensando en el marronazo. Me cago en la hostia puta. Pensando en el marronazo. Eso se merece un latigazo de tu novia, esto. En fin, tío, no caigáis en esa trampa, amigos. Ya sabéis, las preguntas con trampa de las novias. Bueno, yo tengo aquí otra muy buena también, tío, que son en las tutorías con los padres. Porque ya he dicho antes que los profesores somos muy propensos a la mentira. No, además, no mentiras con mala leche, pero es que, vamos a ver, cuando tú mientes, una cosa que tenemos que tener todo en cuenta con respecto a la mentira es que tiene un gran componente de mentira piadosa. Cuando uno miente, lo que quiere es evitar un mal mayor. Por eso muchas veces se miente. Por ejemplo, vamos a ver, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo comprenda. Tú imagínate que tú eres profe, ¿no? Y te llega el padre de un alumno que es un poco, yo qué sé, por decirlo de alguna forma, un poco corto de luz, el muchacho o la muchacha, un poco tontillo, ¿no? Que a verlos, haylos. Entonces tú imagínate que estás con el padre, llega el padre y te dice, oye, ¿y mi hijo? A ver cómo se porta, qué hace, no sé qué, y a ver cómo va en la clase, no sé cuánto. Y tú le dices, hombre, a ver, pues es que el problema que tiene fulanito, el problema que tiene es que le cuesta un poquillo concentrarse, es un poquillo despistado. Claro, lo que le está diciendo es, en otras palabras, es su hijo, señora, su hijo es subnormal. Pero claro, es que tú no le puedes decir... Un poquillo despistado. Es un poquillo despistado, se le tiene problemas para concentrarse. Claro, es que eso es muy típico. Este tipo de respuestas yo las doy a diario, cuando en realidad lo que me gustaría decirle es, mire usted, señora, su hijo es un cabrón y usted gilipollas por haber venido aquí a preguntarme esto. Pero claro, es que eso no se puede decir, evidentemente. O por ejemplo, cuando dice, hombre, buen chaval. Dice, buen chaval, pero es un poco revoltoso. Ah, lo que está diciendo realmente es que no para de dar por culo. Es un gamberro. No para de dar por culo. Claro, no para de dar por culo y a un grano en el culo, tío. Pero claro, es que eso no se puede decir, señores. Luego, la mentira cumple un papel social absolutamente imprescindible, que es evitar un mal mayor, ¿vale? Como, por ejemplo, también cuando te viene la típica madre o el típico padre o te preguntan, o el típico conocido que te pregunta por el típico niño al que le cuesta relacionarse. Y le dice, es que claro, y tú le dices, es que no, es que tiene dificultades para relacionarse. A ver, lo que está diciendo realmente es que ese niño es un psicópata del copón. Pero claro, tío, eso no puede decírselo a un padre. Oiga, ¿sabe usted que su hijo es un psicópata? Y si le diera del copón. Y si le diera un cuchillo, le asesinaría a usted sin pensárselo dos veces y luego a mí. Pero claro, eso no puede decirse, amigo. Luego ya sabéis, la mentira tiene un importantísimo papel social. La mentira es el desastre, Carlos. ¿Eso qué? Era de Historia del Cronin, se lo decía la abuela protagonista. Ah, es verdad, tío, la es verdad. La mentira es el desastre. Es verdad, qué gran película, Historia del Cronin. Y además que es verdad, la mentira es el desastre, amigo. Claro, hay que intentar, tío, evitarlo. Es verdad. Piadosa, verdad. Bueno, pero... Las mentiras, hombre. Una espiral, entra una espiral de mentira, por cierto, una película sobre la mentira que recomiendo desde aquí, que es El talento de Mr. Ripley, ¿no es? Hombre, tío. Que el tío mía. Va metiéndose... De Jude Law. Para salir. No, de Jude Law, sí, Jude, sí, Law, Jude Law y... ¿Quién es el otro? Y... Matt Damon. Y Matt Damon. Entonces, el tío, para salir de una trola, sí, lo arregla con una nueva trola. Madre y mía, así sucesivamente. Y se va metiendo en una espiral de mentira. Hostia, qué buena esa, claro, peli, tío. Ahora no que me puede estoy vivir, acordando, tío, es verdad, No se puede vivir en un halo de mentira, es la polla. El talento de Mr. Ripley, qué buena, es verdad. Claro, su talento era la mentira, pero al final, claro, bueno... Talento no vamos de mentir. No vamos a destriparla, pero que, bueno, que la mentira no conduce a nada bueno, eso es verdad. Bueno, en relación con el ambiente académico, Quique, te comentaré otra trola también, volviendo a la infancia. Sí. Que es el tema de los típicos empollones de, ¿cómo te hacen el examen? No he estudiado nada. A mí fatal. Fatal. Esto es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué cojones da vergüenza admitir que te has matado a estudiar, tío? Si no es ninguna vergüenza. Lo que es una vergüenza es reconocer que te has tirado toda la puta tarde de antes jugando a la Play. Vamos a ver, reconoce que te has matado a estudiar y que el examen te ha salido bien. Pero ¿por qué se oculta eso, tío? No lo entiendo. Es una cosa que me toca mucho las narices, macho. No lo entiendo. Y es más fácil decir, no, es que me ha salido fatal, no he estudiado nada. Claro, tío, es que como hoy en día lo que se lleva es ser subnormal, pues claro, si destacas por algo o eres un poquito inteligente, eso hay que ocultarlo y hay que recurrir a la mentira, ¿no? A mí eso me revienta, tío, no lo entiendo, ¿eh? Pero eso pasa mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ya sabéis, grandes mentiras. A ver, ¿qué os vamos a contar, señores? ¿Cuántas veces hemos escuchado al llegar a casa, sedientos de sexo, eso de que te diga tu pareja, no, es que hoy, es que me duele la cabeza? Me duele la cabeza, o sea, peor, tío. No, que no, chaval, que no, vamos a ver, que no la vas a meter en caliente, que que no la vas a meter hoy, vamos, me duele la cabeza. Y tú ya directamente dices, coño, tómate una pastilla o algo. No, lo que te está diciendo no es que realmente le duele la cabeza, no, lo que te está diciendo es que hoy no follas, chaval. En fin, más cosas. Bueno, gran trola, es como la de, Otro que vas a salir con tu amigo, bueno, vete que a mí no me importa. No me importa. Eso es como decirte que vas a salir con los cabrones de tu amigo. Vas a morir. Vete que este fin de semana no follas. Exactamente. No, no, si a mí no me importa que salga. Pero tío, coño, ¿por qué se puede ser tan trolero? Decid la verdad, por Dios, que no cuesta trabajo. O por ejemplo, cuando alguien te llama por teléfono y tú dices, hostia tío, ahora mismo te iba a llamar yo. Ahora mismo te iba a llamar yo. Qué casualidad que me has llamado tú. Porque ahora mismo te iba a llamar yo. Es mentira, una trola muy gorda. Ni te iba a llamar yo, ni tenía pensado llamarte en un siglo. Pero bueno, cosa que se dice. Otra, por ejemplo, tío, metiéndonos ya en el tema de la conspiración, tema del que a mí, bueno, tú sabes, a ti te encanta, a mí me flipa el tema de las conspiraciones y los rollos estos. Sí, sí, sí. Y hasta puntos que no se deben ni de contarlo. Hasta puntos que me dan vergüenza casi. Pero bueno, que relacionado con esto, yo de creo lo que hay por ahí. Todo el mundo miente, incluido el gobierno, incluidos los telediarios, que sepáis es que es una mentira constante. Es una detrás de otra. Vamos a ver, cuando tú pones el telediario, la información que estás recibiendo es una trola aberrante detrás de otra. Eso que lo sepáis. Es que no quiero sacarte más polémico ni de no, coño, pero tío, ni de terrorismo ni sobre la violencia de género. Vamos a ver, pero me cago en la puta, pero es que hay que decirlo, tío, es que los telediarios están llenos de mentiras. Es que tú cuando escuchas algo o en los periódicos, vamos, cuando tú lees, además voy a poner un ejemplo muy concreto, seguramente a todo el mundo que está escuchando esto le ha pasado alguna vez. Cuando tú en un periódico, en una revista supuestamente especializada, cuando tú lees un artículo acerca de algo de lo que tú sabes mucho, descubres montones de fallos y te das cuenta que está plagado de mentiras. Y dices, macho, si esto es con un tema que yo conozco, imagínate lo que me colarán cuando se trate de algo de lo que yo no tengo ni puta idea. Hombre. Pero es que eso es así, es que lo hacen a diario. Es como cuando en la Olimpiada, ¿vale? Sacaron un tema de la Olimpiada en China, la última Olimpiada que hubo en China, y resulta que sacaron, antes de empezar los Juegos Olímpicos, no los de Londres, sino los anteriores, dijeron que hubo un atentado de unos tíos, que un carnicero y un no sé quién, que fueron allí y mataron con tiros a 10 policías. Joder. Y entonces, por lo visto, estaban vinculados a una célula terrorista de Al-Qaeda del Turquestán. Y te ponen una foto de una plaza de China, luego te ponen al final unos tres moros con un turbante agitando unas metralletas que se le ven más que los ojos y unas letras en árabe pasando por abajo. Entonces tú dices, vamos a ver. Los tres terroristas que estaban al final con las metralletas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué era? ¿El comunicado reivindicativo de lo que han hecho o qué? Y un carnicero mata a 10 policías. Y otra cosa más grande. No sé. Las letras en árabe que pasaban por abajo, ¿qué es? Lo que ellos estaban diciendo. Otra cosa también. ¿Qué coño ponían las letras en árabe? Y lo más importante, Quique, ¿dónde coño está el Turquestán? ¿Tú lo sabes? El Turquestán. El no Turquestán. Sé. Ni puta idea. No sé, eso suena a delantero de la selección de Grecia, tío. Yo qué sé. Turquestán. Gol de Turquestán. No sé. Bueno, pues ya está. Conclusión, ¿sabes lo que pasó luego? No sé. Dijeron, a los dos días dijeron lo siguiente. Eso es lo que opino, bueno, con respecto a esto. Pues a los dos días, te comento aquí que a los dos días lo que hicieron fue que pusieron una ley marcial diciendo que por motivo de seguridad de terrorismo, que por motivo de seguridad del terrorismo tenía potestad a los policías de China para confiscar cámaras y detener a cualquier tío sin preguntar directamente y por motivo de seguridad. En fin, tío, sé que todo me parece una puta mierda. Bueno, pero vamos a contar alguna trola, tío, de divertida, ¿vale? Sí, bueno, tengo aquí una cojonuda, tío, que lo siento, pero voy a humillarte, procedo a continuación a humillarte públicamente. A ver qué vas a contar, me cago en la puta. No, escúchame, tranquilo, sin miedo. No pienso hablar de aquella anécdota que protagonizaste con aquellos travestis adoradores de Satán. Eso lo dejaré para otro programa. No, escúchame, está muy buena. Bueno, amigo oyente, como dice Frank, amigo oyente. Un mito va a caer. Os voy a contar una muy buena, tío. Yo es que yo de pequeño era bastante, tengo que reconocer que de pequeño era muy trolero. Soltaba muchas trolas, además de hecho innecesaria la mayoría de ellas. No tanto como otros amigos nuestros. Pero ni bueno, piadosa ni nada, eran mentiras malvadas. Absurdas, de hecho, directamente. Pero me acuerdo una muy buena a Fran, tío. Fran, es que eras muy crédulo de chico. Sí, muy ingenuo. Era muy ingenuo, tío. Todo lo que ahora que eres súper desconfiado y de chico, vamos, Fran se lo tragaba todo. Y me acuerdo que lo invitaba a casa cuando yo tenía el Spectrum, que fue uno de los primeros ordenadores del barrio. Yo tuve la suerte de tener un ZX Spectrum, un Sinclair de 48K, un ordenador de esos antiguos. Y me acuerdo que este pobre hombre se tragó una trola que le solté una vez. Me acuerdo que me inventé, macho, que si te acababa... ¿Qué juego era, tío? El Arkanoid. El Frogger. Ah, el Frogger. El clásico este de la ranita que tienes que saltar de tronco en tronco y saltar y esquivar unos cocodrilos y tal. Y cruzar una carretera. Que era súper chungo de la hostia. Era dificilísimo, como todos los juegos de Spectrum. Que tenía una dificultad endemoniada. Abrumadora. Eso no se lo pasaba, vamos, ni la madre de MacGyver, tío. Bueno, pues me acuerdo que te invité a casa a jugar y te dije, mira, Fran, digo, tú ves estas ranuras que tiene el ordenador por aquí detrás, pues si tienes huevo de acabarte todas las pantallas del juego, el ordenador imprime billetes de 200 pesetas, que yo para mí que ni no existían. Billetes de 200 pelas. No, un momento. Los billetes de 200 pelas existían. ¿Existieron realmente? Existían los billetes de 200 y salía Juan Ramón Jiménez y era rojo. Hostia. Pero tú me contaste, la trola original es que salía un billetito de 400 pesetas. Ah, de 400 pelas. De 400, tío, que no existían. Madre mía, y tú te lo creíste. Sí, pero claro, no lo perdáis, oye, no lo perdáis a Frank. Que tenías 10 años, coño. Pero coño, tío, yo a mí con 10 años me dicen que van a salir billetes de 400 euros. Por una Play 3. Es que con esa edad no manejas ni dinero, tío. Trasladado a los tiempos actuales, a un niño de 10 años le dicen que en su PlayStation 3 van a salir billetes de 400 euros y no se lo cree. Pero bueno, tío, si viera ya Frank ahí totalmente motivado dándole al joystick, hostia, que lo consigo. El pobre hombre ahí morado con la vena del cuello hinchada dándole al joystick ahí que por poco me lo parte el colega. Pero tío, ¿al final conseguiste tu billete o no? Me queda una duda. No, porque me mataban en la penúltima pantalla. Siempre. Mierda, coño. Sabía yo que, en fin, un poco más y lo consigue. Bueno, pues nada, señores, todos nos hemos tragado trola del tamaño de un camión, vamos, de un camión. Otra cosa que se daba muchísimo, que estoy seguro que tú lo recordarás, era cuando éramos chicos, cuando éramos pequeños, era inventarse películas. A mí me han llegado a contar en los recreos, tío, me acuerdo que hubo una moda, que era inventarse películas. La gente hacía unos corrillos. Nos poníamos así en corrillo y empezábamos a hablar de películas que no existían. Yo me acuerdo, a mí me han contado Pesadilla en Elm Street, bueno, no sé si era la 8 o la 9, que en aquella época iban por la 3 o la 4, y me acuerdo la Puri, un saludo de aquí a Puri Plata, que es una amiga de la infancia, que tenía una imaginación asombrosa, porque me acuerdo que me contó Pesadilla en Elm Street 8, 9 e incluso 10, creo. Lo que pasaba, ¿no? Pero unos rollos, sí, sale Freddy y le crecen una uña en la espalda, no sé qué, una uña especial que las lanzaba. Unos rollos, tío, unas trolas, y yo me lo creía todo, tío. Nos lo creíamos todo, incluso había quien se cagaba de miedo y no dormía por las noches. Al día siguiente, me acuerdo, Laurita, me acuerdo de Laura Angulo. Va en Angulo. Un besazo muy grande, por cierto, de aquí. De hecho, que me perdone todo el mundo porque no contesto nunca los Facebook ni los rollos estos, tío, en las reuniones de estas que hacéis. Es que estoy muy liado, lo siento, de verdad que... Pero bueno, a lo que iba. Y me acuerdo que Laura tenía auténticas pesadillas con las trolas que contaba esta piba de Freddy Krueger, Pesadilla 10 y 12. En fin, y muchos rollos también, Gremlin 4, Gremlin 5, no sé qué. Bueno, unos rollos. ¿A ti no te suena eso de la moda de inventarse películas de que habías visto en el videoclub? Hombre, de chicos que se contaban muchas mentiras. Y me estoy acordando, tío, Fernando Sendra una vez, tío. Fernando que se inventó que había visto en un videoclub Mazinger Z7. Había 6 volúmenes, había solamente 6 películas recopilatorias de Mazinger con los episodios que he hecho que emitió Televisión Española. Sí, es que el chico te tiraba la fantasma para... Te tiraba el rollo, tío, y era el rey del barrio. Pero es que con eso, con las trolas conseguías que todo el mundo creaba una especie de un pequeño club de fans que te seguían y, mira, hostia, no sé qué, fulanito ha visto en un videoclub en Mazinger Z7. Pero tío, que yo me acuerdo que me fui a mi casa flipado, comiéndole el tarro a mi padre, papá, que Fernando Sendra ha visto Mazinger Z7, tenemos que conseguirla como sea, llévame por ahí. Y me acuerdo que mi padre, el pobrecillo, se gastó gasolina y tiempo en el coche, tío, loco perdido, llevándome por todos los videoclubs de Córdoba preguntando, oiga, ¿tiene usted Mazinger Z7? Y toda la gente, claro, evidentemente todo el mundo se descojonaba de risa, mire usted, eso no existe. Oye, yo quiero contar una trola también, volviendo, sí, retrotrayéndonos a la infancia, sí, que es la siguiente. Es la de... inventarse algo. Los padres, hombre, evidentemente todas las mentiras inventarse algo. Pero, bueno, pero no, a veces no, ¿eh? Porque a veces hay mentiras que simplemente son exageraciones de realidad. Claro, pero en este caso, precisamente viene o al pelo. Por ejemplo, esa que hemos dicho de me ligo una y... Me cuento 20. Y me cuento 20, claro. O que cuentas 20 veces que te has ligado la misma tía. Lo cuentas por sitios diferentes. Claro. Y entonces parece que te han enrollado con muchas tías, pero es que cuentas una vez que te han enrollado con una 20 veces o como la estadística del paro, como que hay 6 millones de parados en España, señores, ¿no será que le han hecho 6 millones de veces la misma pregunta al mismo tío? Es posible. Bueno, pues una de ellas, espérate que voy a mirar esto que se llama, ya está. ¿Qué trola era? Que es la siguiente, es la de niño, estudia más, no sé qué. Oye, no queda Red Bull, tío, hay que tomarse otra, ¿eh? Ahora. Son las 4 menos cuarto de la mañana, ahora, señores. Ahora tengo Monster. Espérate, déjame decir mi mentira, coño. Venga, vale. Coño. Es la siguiente. Chapica, yo me no te ponga agresivo, cojones. Yo me interrumpe constantemente. Pero bueno, que la gente sepa que estamos aquí. Se trata la siguiente. La siguiente. Cafeína hasta arriba. Niño estudia, no sé qué. Y y te dicen que el niño, el hijo de Maripuri, nuestro amigo, saca todo sobresaliente. Todo 10. Las notas de las notas de los hijos de los amigos de tus padres, que siempre son magníficas, y las tuyas una mierda. Y dice una polla como una olla. Una mierda, no me creo eso, vamos, que es un matado, que es un cutre, eso es mentira. O a lo mejor los colegios eran de pago y por estar de pagada te suben la nota, que con todo lo respeto para la gente de los colegios de pago. Tontería, tío. Pero bueno, que sepa que yo me sentiría culpable si admitiera que le he soltado muchas trolas a mis padres, pero... Que sepáis que los padres mienten también como cosacos. Sí. Como cuando te dicen la típica trola que te cuentan tus padres de que te han pillado en una mentira. Y esto ya es la trampa de la trampa de la trampa. O sea, es decir, que por una mentira te sacan a ti otra. Que esto es cojonudo esto, ¿eh? Claro. Como cuando te dicen, no, que nos hemos enterado. Que nos han dicho que te han visto en la calle con no sé qué. Que yo te había prohibido expresamente que tú fueras a la calle y me han dicho que te han visto. Y tú ya te derrumbas como un gilipollas y confiesas. ¡Ay, sí! Te pones a llorar. Sí, claro, porque tú eres chico y eres tonto. Esto lo comentamos. Esta misma eres anécdota chico y eres tonto. En el podcast de refranes y dichos que te dicen tus padres y que te joden. Lo de me ha dicho un pajarito qué, ¿no? Que es el número 19. No, el, pone el de, punto pero suspensivo. Si te han visto. Eso si lo dices tú si literalmente. Pero si te han visto. Pero si me han dicho que te han visto y tú me cago en el puto pájaro ese. Sí, bueno, me ha dicho un pajarito. Y ya que estamos consumiendo el tiempo, voy a contar otra mentira marronera que lo hacen mucho y lo hemos hecho todo en algún momento. ¿Cómo, por ejemplo? Cuando tienes novia y estás mucho con tu novia, pues entonces de algún modo desplaza un poco a tu amigo. Es de humanos, es así, como dice Reguera, es así. Como dice Antonio Reguera, ¿no? Es así. Yo qué quiero que le haga, es así. Que de repente te llama un colega que no te ve mucho, sí. Oye, tío, me ha quedado este fin de semana que me apetece un huevo verte. Y entonces queda y luego te entera a posteriori de que ese viernes, por lo que sea, su mujer o su novia pues había quedado con la amiga o se iba a la playa o no sé qué. Es decir, ese interés de quedar contigo para charlar es porque él se había quedado tirado con la novia. Claro, claro. Pero te vende la moto, o sea, no te dice, oye, quedamos que mi novia está fuera y... Te dejan tirado y tú ya vendes la moto. Te vende la moto de que quiero verte, tío. Pero, que tío, quiero verte. Es que de eso claro. has dado en el clavo, tío. Has dado en el clavo. Que quiero verte. Yo quería hablar y de... Y es porque está tirado, lo ha dejado tirado. Claro, la novia, claro. Me es cago en la puta. Yo quería hablar de este tema y es que has dado totalmente en la diana, porque es que esto, otra cosa graciosa que tiene, lo de las trolas, es que muchas veces hay que ser un gran oportunista. O sea, normalmente un gran trolero suele ser un gran oportunista, que es soltar la trola, que es lo que tú has dicho, vender la moto. Hay que ser un verdadero artista para servirse de la mentira y colocar una... Claro, tío, en el fondo es como cuando te venden algo. Es decir, tú mira, la publicidad, el arte de la publicidad es un mero engaño. Toda la publicidad es mentira. O sea, tú ves un paquete de patatas fritas en la tele, las nuevas Matutano con sabor a no sé qué, a pene de mono. Y tú ves a la tía comiéndose las patatas, qué buena. Ah, hay una cara de... Parece que le están practicando... Sí, como, parece que le están practicando... Como un anuncio de hamburguesa de McDonald's que está... Y te ponen un pedazo, una pizza ahí, por ejemplo, Telepizza, la nueva pizza, no sé qué. Y te ponen una pizza que mide un diámetro de 10, vamos, 50 metros. Un anuncio de McDonald's metros. Que sale Karen Mulder, que está buenísima. Sí, una tía comiendo hamburguesa. Sale, pero... comiendo la hamburguesa y lamiéndola así... Qué tontería. Lascivamente, como si fuera... Como si fuera un pene, no nos engañemos. Te pones como si fuera un pene, no nos engañemos, que toda publicidad es engañosa y en el fondo lo que oculta es sexo. Claro, como diciendo, no tenéis más que daros es vincular cuenta. El producto con te puede follar esta tía de forma potencial y absurda y milagrosa. De forma, pero muy absurda, porque vamos, que llegues a pensar que porque te comas hamburguesa te va a follar a la Karen Mulder esa, es un poco absurdo, ¿no? En fin, tío, toda publicidad conlleva un engaño, que lo sepáis. No tenéis más que ver, analizar con un poquito de inteligencia los anuncios de la tele. Todos los anuncios son mentiras, todo. Voy a explicar una cosa, relacionando el sexo con la mentira primera que contamos de me como una, me cuento 20 es, exagerad hasta el punto en el que, de lo que ha hecho con una tía. Imagínate que has liado con una y ya llega el colega y te pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con ella? Porque es que hay una pregunta fundamental, señores. Cuando una amiga tuya, cuando entre las tías se comentan algo de alguna conquista, las tías empiezan a hablar horas y horas interminables sobre el tema de que he quedado con él, no sé qué, tiene un pasado no sé cuánto, no ha superado lo de su novia, trabaja en no sé cuánto. ¿Cómo? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? El rey Juan Carlos, ¿por qué no te callas? Ya. Bueno, hablando de trola, el rey Juan Carlos es un gran trolero, ¿no? Bueno, déjame que cuente esto que te va a gustar. Entonces, vale. Las tías hablan de forma interminable y tal sobre el tema de las conquistas. Pues sí, pues no, pues me ha llevado al cine. Dice que vamos a quedar otro día. Y se hace ahí un castillo y habla hora y hora del tema. Esa misma conversación entre dos colegas llama, coge el teléfono el otro y dice, oye, ¿quedaste allá con Maripuri? Sí. Y dice el colega, dice, sí, quedé. Y pregunta al colega directamente, ¿te la has follado? Y el otro empecé a decir, bueno... La acompañé y tal, pero bueno, no vi el tema claro y al final la dejé. Y el colega dice, maricón, y cuelga. maricón. No siga contándome rollo. Claro. Tenía que haber dicho que sí de momento. Entonces, claro, es verdad que es una presión muy fuerte decir, hostia, como no diga que me la he follado algo, tío. Voy a quedar como, un maricón. Claro, pero bueno, realmente, amigos, no pasa nada por decir, mire usted, no estaba la cosa de Dios y, en fin, ya buscaremos más suerte en el futuro. ¿Y qué vamos y a hacer? No hay que ser un fantasma porque todo se sabe. Y al final te puedes buscar un problema de decir, tú que has dicho que te has acostado conmigo y es mentira y te has metido en una vorágine que quedas como el puto culo. Una vorágine, auténtica vorágine, claro, claro. En fin, ya sabéis que la mentira nunca conduce a nada bueno, amigos. Intentad evitarla cuando podáis, que esto es una puta mierda, ¿vale? Además, os digo una cosa, otra cosa que tiene esto de mentir, otra cosa chunga que tiene lo de las mentiras, es que al final te encasillan. Y todo el mundo, ya cuando intentes decir una verdad, todo el mundo piensa, como en el cuento de Pedro y el Lobo, que si dices mentiras, cuando de vez en cuando, cuando ya quieras salirte de esa espiral, cuando quieras decir algo que sea verdad, nadie va a creerte. Porque todo el mundo dirá, ah, mira, es fulanito el trolero. Y además dices, coño, que he visto un ovni, tío, de verdad que he visto un ovni. Y dices, ah, que te vaya a tomar por culo, no te cree nadie. Que sí, coño, que me han aducido, mira, el chip, me han implantado un chip debajo del brazo. Ah, que no. Oye, ¿quieres que para terminar el podcast te cuente una cosa que me recomendó cierta persona, sí, que no quiero decir la vinculación que tengo? Sí. Va a falta decir la vinculación familiar que la tengo. La vinculación familiar. Familiar que esto tengo. No des más pistas de quién se trata. Que dice, esto es como cuando en el episodio de Los Simpsons que dice el director Skinner. Dice, para salvaguardar la identidad de la persona, diremos que se trata de Lisa S. Y dice, no, es demasiado evidente. Mejor L. Simpson. L. Simpson. Primero dice Lisa S. y luego L. Simpson. L. Simpson. Bueno, pues dice, niño, muchas veces a lo mejor tú vas al cuarto de baño en un restaurante, ¿no? Vas al cuarto de baño, sí, y vuelves y no te lavas las manos y entonces pues es un poco una guarrería que se vea que no tienes las manos mojadas al venir del cuarto de baño. Es verdad. Dice, si por lo que sea se te olvida, dice, lo que tienes que hacer es... Escupirte coger, la mano. Para, no, que coño, hombre, suena peor todavía. Dice, tú coges un poco de papel higiénico o de una servilleta de antes de llegar a la mesa y cuando llegues haces así con una servilleta como si tuviera las manos mojadas y te la estuviera secando. Y así parece que te la has secado y no queda de cerdo. Cuando realmente, ¿qué te parece este truco, tío? Me parece cojonudo. Magistral, tío. ¿Eh? Cuando realmente viene amigo, los que habéis aguantado hasta el final del podcast habéis conocido este gran truco que os salvará de situaciones incómodas sociales en el futuro. Y quedaréis cojonudo. Quedaréis de puta madre. Y ya para terminar este fantástico podcast de las mentiras, terminamos con un chiste del inmortal Eugenio que trata acerca de la mentira. Dice, voy a rendirle tributo, voy a hacer una pequeña imitación que decía Eugenio, decía, ¿saben aquel que dio de un tío que sospechaba que su hijo no era de él? Y le dio, hijo mío, dime una mentira. Y le dio el niño, papá. Señores, no era su padre. De gran prólogo final, me gustaría agradecer la escucha a todos los amigos oyentes que son interminables y bueno, podíamos individualizar, pero bueno, Lourdes Sánchez, mi prima Elga, Pepe Jurado, Antonio, yo que sé, todo el mundo. Y ya seguiremos dedicando. El Pepe. Y ¿cómo se llamaba este tío que me encontré en los cursillos matrimoniales? Alex Luque, qué grande eres, colega. Alex Luque, encantado de conocerte a ti y a tu futura esposa. Un beso. Y es lo siguiente, amigo. ¿Y por qué mentimos? Pues muy sencillo, porque somos todos hombres solitarios en un mundo lleno de peligro. Joder, esto ha venido de puta madre, ¿eh? ¿Eh? Michael Knight, es un hombre, ¿cómo era? Es un hombre solitario que vive en un mundo lleno de mierda, ¿no decía algo de eso? Señores, un beso a todos y os dejamos con la música del coche fantástico. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Hasta pronto. Thank you.